bienvenido a este primer podcast educativo. Estoy segura que en este blog encontrarás temas muy interesantes, divertidos y de mucho aprendizaje. Y para introducirnos en el tema, vamos primero a mencionar su nombre. Principios básicos de la gramática en español. Quizá te preguntarás, ¿gramática? ¿Principios básicos? ¿Qué es eso? Y te entiendo, porque sé que la palabra gramática es nueva para ti. Pero si yo te dijera que cuando aún eras muy pequeño y empezabas a hablar, tú ya usabas la gramática, ¿me lo creerías? Sí, amiguito, antes de que pudieras leer o escribir, tú ya utilizabas muchas reglas gramaticales. Ahora que ya eres un experto en la lectura y la escritura, ¿te imaginas lo fácil que será reconocer esas reglas gramaticales? A mí me parece muy interesante, ¿no crees? La gramática, por un lado, es la ciencia que estudia la relación de los elementos que componen nuestro idioma. Por otro lado, también formula las reglas para que una persona como tú o como yo seamos capaces de producir y comprender oraciones. De manera más fácil, al conjunto de elementos y reglas que se utilizan para hablar y escribir correctamente el español se llama gramática. Es hora de decirte lo que aprenderás en cada lección. En la lección 1 conocerás lo que es el artículo y su clasificación. En la lección 2 identificarás lo que es un sustantivo y los tipos de sustantivos que hay. La lección 3 será para aprender a reconocer adjetivos y el uso de estos en una descripción. En la lección 4 reconocerás que con los elementos de las tres primeras lecciones se puede formar una construcción nominal. Por último, la lección 5 te será de gran utilidad para reconocer que el verbo es la palabra que nos pone en movimiento. Bien, amiguito, ya casi estás listo para entrar a este blog. Solo tienes que dar clic a la derecha de tu pantalla, donde dice lección 1, lección 2, lección 3 y así sucesivamente. Para que no te confundas, es necesario realizar las actividades de las lecciones en orden, ya que una es consecuencia de la otra. ¿Te sientes listo para leer, conocer, comprender y construir? ¡Adelante, amiguito! ¡Hasta muy pronto!